La ventana indiscreta por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Me ha sorprendido estos días una historia viral en Twitter con un audio surrealista, en el cual un aficionado argentino se enoja al saber que coincide el partido de la selección argentina con la graduación de su hija. Y claro, ahí está el dilema. La hija le insiste desesperadamente a su padre para que le acompañe en ese día tan especial para ella. Pero él solo tiene un único propósito: ver el fútbol. Y es que el Mundial de Fútbol es un magno suceso capaz de nublar sentimientos. Un evento deportivo que levanta pasiones entre los aficionados y que consigue contagiar al resto, inyectando patriotismo y orgullo cada vez que tu selección gana encuentros, como si ganar partidos hiciera que nuestro país fuera más grande y fuerte. Y es que entre vivas y aplausos, los himnos y colores se engrandecen, porque cuando una pelota entra en la red y da victorias, produce euforia y hace que todo parezca mejor. Pero en realidad, es terrible que el Mundial se celebre en un país donde no se respeta el derecho de las mujeres. La homosexualidad es ilegal, donde lucir un brazalete de apoyo a la comunidad LGBTIQ+, se castiga con una tarjeta amarilla. Es horrible que la Copa del Mundo se celebre en un país en el que, según The Guardian, 6.500 trabajadores migrantes han muerto desde que se logró la candidatura en 2010. Y aún peor, que muchos de ellos hayan realizado su trabajo en condiciones descritas como esclavitud moderna. El Mundial, además de ser un evento que reúne a gente de todo el mundo, también sirve en ocasiones para hacer sport washing, es decir, mejorar la imagen pública de un país a través del interés por el deporte. La emoción que genera tan gran evento termina por disimular, aunque sea un poco, los problemas sociales y políticos del país anfitrión. Es difícil ver más allá de lo que desde la apología es un evento que lleva la etiqueta de proveedor de felicidad. Basta con ver cómo nos emocionamos cuando vemos a nuestro equipo meter un gol para callar lo que está de fondo, que es el contexto social, político e histórico. La felicidad de algunos vale más que la libertad y la dignidad de otros. A menudo se dice que no hay consumo ético dentro del capitalismo, y quizás sea cierto. Pero tampoco podemos tomar esa excusa para huir de toda responsabilidad frente a nuestras acciones. No se trata solo de que no veamos y disfrutemos un evento deportivo, sino de que seamos capaces de reconocer que, como sociedad, no es normal que aceptemos con tanta facilidad violaciones de derechos humanos y abusos laborales con tal de disfrutar de unas semanas de juego. Si podemos emocionarnos colectivamente por un gol, tal vez podríamos sensibilizarnos también frente al dolor ajeno y las injusticias. ¿No os parece? Os dejo, pero que sepáis que buscar la felicidad es de las tareas más importantes que nos deberíamos encomendar a diario. Y como pista os digo que esta, la felicidad, está más cerca de lo que pensáis. Os ha hablado Ana Lasauca.